Radio. Como cada lunes. Cada lunes. Ahora quisimos premiarlos y dejarles escuchar Yeyo completito. Exactamente, para que no nos diga Armando Vega Gil que utilizamos la misma entrada que el hueso. En realidad no nos dijo, pero nosotros sí se lo reclamamos y después caímos en cuenta que ellos llevaban más tiempo utilizándolo. ¿Seguro? Sí, seguro. Ellos tienen 3 años y nosotros pues vamos, ¿tres? Vamos. No. Ay, otra vez vas a decir con el mito. ¿Y dónde quedó ese año perdido? Quedó el año perdido. Si lo descubren, amiguitos, pueden que se ganen algo. Así es, y bueno, hoy lunes 23 de marzo del año 2009, y bueno, es el primer programa primaveral, René Venturoso. Hoy venimos muy alegrudos, te veo hoy muy fresco, Renécito. Así Venturoso es, sí, estoy aquí muy bien, mi querido Coyote Lagaña. Así es, y bueno, pues el equinoccio de primavera entró este fin de semana, y ya todos estamos así como raritos. Yo creo que fue como mi estrella lunar de limbo, el equinoccio. Y por eso cambió tu perspectiva de la vida, y yo te veo rejuvenecido, René, sí. Creo que te veo contento, esa sonrisa hace mucho tiempo que no la veía en tus labios, a lo cual... festejo y la primavera, René Venturoso en los micrófonos de Sorsex and LOL Radio. Ya, gracias, Dios de la Gaña, pero también tenemos una fabulosa invitada. Así es. Con nosotros. ¿Qué tal? Alejandra González, muy buenas noches, qué hola. Bueno que estás aquí. Estoy muy contenta de regresar, ahora sola, pero también. Tú también estás muy contenta, qué bueno que la primavera todo mundo lo pone de buenas y toma nuevos bríos, porque recuerden que la vida comienza cada instante y el día de hoy decidimos que la primavera iniciara el año en realidad. Así que bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Y bueno, vamos a estar aquí cotorreando, poniéndoles buena música, que por mi parte corresponde exclusivamente surf. Ah, pues no, perfecto, porque yo también había estado como escogiendo puro surf, entonces... Entonces no vamos a poner nada de Alejandra González en absoluto. Yo vine aquí a romper todo. No, tú viniste, tú eres como las risas grabadas. Ay, no, por supuesto que no. Programa, el parteaguas. Aparte también les vamos a recordar que inauguramos una nueva sección. Dinámica. Y sección, pues, y sección vamos, porque los vamos a poner a todos juntos, ¿no? Pero o utilizarlo, aún no decidimos cómo los utilizamos, si todos juntos o los vamos a utilizar como rúbricas. Pero bueno, la dinámica consiste en la siguiente, René Venturoso, por favor. Así es, todos ustedes, amiguitos, amiguitas, que tienen Messenger Z, MSN, Messenger, como quieran llamarlo, pueden mandarnos un mensaje de audio presionando F2 a nuestro Messenger, que es... Así es, sursexradio@gmail.com. Entonces los robots de internet y nosotros nos encargaremos de juntar todos esos audios para darles un buen uso. Así es, y para sacarlos al aire y que así con su propia voz manden saludar a su novio, a su amigo, a su novia, a sus padres. Exactamente, pueden reclamarle a sus padres a través de los micrófonos de Sorsex and LOL Radio. Para que tengan una voz más contundente. Exactamente. A lo mejor el papá no le hace caso porque, ay, tu voz que... Ah, pero no, que no, pero si lo sacan al balcón, quizás sea, esa también podría ser la otra derivación, ¿no? Ya, o mandarse preguntas directas a Godzilla por audio en vez de... Eso me gusta aún más, ¿no? Exactamente. Puede ser que alguien... ¿Y sabes cuál, cuál sería la gran ventaja, René Venturoso? Que al mandarse las grabadas a Godzilla, tener un poquito más de tiempo para pensar la respuesta. Eso, pues, y tal vez podría ser una respuesta más sustanciosa. Sí, yo creo que Godzilla le serviría mejor escucharlas de viva voz, así razonaría mejor. Ay, ya te salió un verso sin esfuerzo. ¿Y por qué no nos vamos ya a lo que te truje choncha esta noche, que es el buen rock and roll y las noticias absurdas? Porque siempre hay buen rock and roll esta noche. Hay buen rock esta noche, nena, como dijera Piedrique Guzmán. Y así a lo que es. A continuación escucharemos. Pues vamos a escuchar a los Coronas con Hacha de Guerra. Ajá. Y después, no sé, a Bat. No, es puro surf primero, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a poner a Dick Dale con Shake and Stamp. ¿Otra vez? ¿Cuál otra vez? Ay, caramba. Otra vez Dick Dale. Dije, ay, sí, caramba. No, claro que no. Bueno, pues esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es. Shake and Stamp. escuchamos Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, amiguitos. Y amiguitas. Exacto. Caramelos. Escuchamos y bolitas. Así es. Escuchamos a los Coronas con Hacha de Guerra y antes a Dick Dale con Shake and Stamp. Un par de rolas surferas, como ya lo prometimos en este programa, pues estará dedicado al surf y tocaremos rolas además de Ali Dratzin. Yo haré la excepción. Exactamente, la excepción a la regla dura aquí 9 meses. Invitada, así que aquí tienes que tratarme bien. Exactamente. Y no me digas que otra vez me está jugando una mala broma el micrófono porque ya se... No, creo que tu micrófono sí está encendido, pero no sé. Creo que te tienes que acercar más al negro. Sí, tienes que acercarte más. Hablarle más sin miedito. ¿Así está bien? A ver. A ver, por favor. Prueba. A ver, aquí ya está mejor. No, un poquitito más. No, eso ya es fetiche tuyo. Así es. Tal vez si lo inclinamos un poquito. Tal vez quede mejor. Creo que si nuestras invitadas supieran por dónde se ha restregado René el micrófono negro, no la vería tan cercano y no caerían en el truco de, a ver, más cercana. A lo mejor por eso nos gusta tanto. A lo mejor y por eso las chicas nos visitan tanto. Exacto. Efectivamente. Eso es lo que tú no sabes, Coyote. Exactamente. René, no te proyectes. Son pequeños datos curiosos. Así es. ¿Qué suceden aquí? Y bueno, pues Renecito, tenemos temas de qué platicar esta noche aquí en Sorsex and Roll Radio con toda la pandilla. Y bueno, le queremos agradecer también, antes de ello, pues a los mensajitos que ya nos empezaron a llegar esta noche. Y tenemos ahí al monje Shaolin 4x4 Grinch. Ya casi me lo aprendo. Tío pelado monje Shaolin Punk 4x4 Grinch. Bueno, ahí va. Y bueno, pues un saludo para él. Ya nos envió una melodía, pero hay más bandita también por ahí, Renecito. El saludo, porfa. Ah, sí, también está la güera que ya nos está escuchando. Güera. Saludos, si me muero, güerita. Ay, te dejo al René. Así es, bien hecho. Ok, y bueno, pues la información es la siguiente, René Venturoso. Juzgan a un hombre por violar y lesionar contigo a su novia y... ¿Cómo? ¿Qué un aguacate? Bueno, pues es el clásico caso de que llega la policía cuando ve que están maltratando a una chica. Ajá. Separan a la bestia que tiene encima y total, te define a su bestia cual perro. Pero, ¿cuál perro? Exactamente. No me peguen a mi perro, que también de repente me muerde, pero me defiende. Exacto. Esto, ¿en qué parte del mundo pudo haber ocurrido? En cualquier lugar, pero esta nota es exactamente está extraída, ¿de dónde? De España. Exacto, en donde pues dice, le echan mucho a la culpa a los machos mexicanos y es un cliché también, pero bueno, es cierto que el machismo existe en todas partes y los abusos en contra de mujeres pues es algo cotidiano. Sin embargo, pues ¿quién no te ha platicado? ¿Quién de tus amigos no te ha platicado eso, René? No, la clásica, no lo vuelvo a hacer. No, aparte la clásica, yo tengo por ahí algunos amigos que tienen la clásica anécdota de que suelen ir de metiches cuando ven a parejas peleándose. Ajá. Y salen perjudicados ellos. Es a lo que me refiero y por eso, no, yo ya no me vuelvo a meter. El otro día, fíjate que bla, bla, y es el mismo caso, que un chavo le está pegando a su chica. O le y está que, hablando muy gacho. Ajá, y oye, tranquilo, mi chavo, ¿tú qué te metes? Le dice la novia, ¿no? Ajá. Entonces, qué tremendo, ¿tú piensas? ¿Tú te has dejado golpear por algún individuo? No, jamás. No te dejo. Yo los golpeo. Ah, no, sí, tú los golpeas por el látigo de tu desprecio. No es cierto, no los golpeo, pero tampoco me dejo golpear. Pero sí los tratas mal a los hijos de su maíz. A los hombres hay que tratarlos con rectitud. Porque si no se salen del huacal. Para que aprendan. Para que continúen la línea. Exactamente. A ver, pero... derechitos porque pero estoy vigilando, ¿eh? Pero, güey, porque así derechito me gusta. Así es. Oye, pero a ti, ¿tú conoces algún caso así, Ale? De maltrato, así de que alguien que te platique, no, es que se metió a su novio y me dijo que ya no le pegara y no sé qué. Y que la novia termina defendiendo al gorila este antropoide. No, ahorita que recuerde, no, ninguno. Qué bueno, sí. Que no hay ningún caso cercano, efectivamente. Sí, no. Creo que eso, pues, habla bien de ti también y de la gente de quien te rodeas, ¿no, René Venturos? Así es, con pura amistad es buena. Exactamente. Y bueno, tenemos otra nota muy parecida, porque también es policíaca, pero no muy parecida en el sentido de cómo se desarrolló, sino que en esta ocasión era algo así como una asesina serial. Ay, mamacita. A ver, ¿cómo es? Es un caso muy curioso porque una rusa detenida por robar, matar y suplantar a mujeres que conocía en redes sociales de internet. ¡Ah, caracoles! Un modo operandi muy interesante. Ah, a ver, platícanos más. Ah, pues resultaba ser que Estelava Slokova, no sé cómo se pronuncia bien, pues se la pasaba horas buscando perfiles interesantes a través de la red. Pero tenía como un perfil de los perfiles que buscaba. ¿Y cuál era? Que se parecieran a ella. Híjole, qué difícil. Bueno, yo me encontré a un músico apenas, ¿no? Sí, igualito, es su clon. Sí, que toca la trompeta. ¿Qué, cómo se llama la banda? ¿Con quién toca? Con Los Dorados. Con Los Dorados. Sí, es igualito. Y qué bien toca la trompeta, con la misma maestría que yo. No sé si eso. Bueno, yo el bajo. Sí. Yo el bajo era a lo que me refería. Digo, todos se dieron cuenta que era una broma, René Meturoso. Sí, no, por eso. Yo también la seguí. No, pero tú la incrementaste y eso perdió su chiste. Y le puse foquitos. Exactamente. Y eso pierde. Navidad, ¿no? Y eso hizo que perdiera su chiste. Pero bueno, lo que no pierde chiste es la nota. Así es. Así bueno, que continúa. Realmente esta señora pues se dedicaba a eso. Se hacía amigo, más bien amiga de estas personas. Ya cuando intimaban y ya se conocían, se visitaban mucho, las mataba. ¿Para qué, dirán ustedes? Pues ya con los documentos en la mano de la otra persona vendía sus propiedades. ¡Ay, caramba! Ah. ¿Pero cómo obtenía los documentos? O sea, se hacía tan amigo. Tan amigo que pues vivía en la casa de la otra persona, lo mataba, se daba el tiempo de buscarle, desordenarle la casa. Y se hacía pasar por ella y firmaba documentos, caramba. ¿Y encontraron a los cuerpos o ya fue una cadena de eventos? No, lo que sucedió fue por un descuido de ella. Siempre los descubren por eso. Entonces, acaba de vender la última casa y había un balcón, como una especie, un área de la casa donde encerró el cuerpo. Así es. No quiso que abrieran esa parte y se le olvidó. Dijo, no, es que la llave está ahí, estaba muy pesada la puerta, no flojera. Y se le olvidó que estaba ahí el cuerpo. Exacto. Del delito. Ya cuando vendieron la casa, pues obviamente abrieron esa puerta, encontraron el cadáver y macabro y cruel es el destino. Ajá. El hijo de la señora va llegando 2 horas después. Caramba, y lo detuvieron, encontraron a su madre. No, pues encontraron, el hijo de la señora había fallecido, en el último caso, porque habían otros 4 casos que no sabían qué había pasado. Ah, caramba, y también encontraron al hijo. No, el hijo de la señora que acaban de matar, el último caso, llegó a la casa a visitar a su mamá y se encontró con los nuevos con entre comillas. Exactamente. Caramba, qué tremendo. ¿Y esto en dónde fue? En Rusia. En Rusia. ¿Pero en qué? ¿En Moscú? En Moscú, caramba, qué tremendo. Qué miedo. ¿Tú has encontrado gente que se parezca a ti, Alejandra? No te juntes con gente que se parezca a ti porque quieren su tratamiento de vida. Exactamente. No, hasta ahorita no he encontrado un clon. ¿No? Así, tan tremendo tan evidente como el tuyo, ¿no? Sí, no. Yo no, tenía un clon que vivía en Perú. Yo he visto varios René Venturosos por ahí. No me lo presentes porque puede haber puede terminar el mundo en ese momento. Sí, el universo entero se abre ahí un hoyo negro. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a rock and roll? ¿Un hoyo de qué? De gusano. ¿Un hoyo de gusano? Bueno, entonces, pues vamos al pasado. ¿No? Sí. Bueno, ahora sí, mejor vámonos a rola. Ok, bueno, pues, ¿qué es lo que vas a programar a continuación? Algo de los tuyos, Coyote, ¿qué te parece? Ok, Maguey, pues, ¿por qué no te pones a Laika de los Cosmonauts que están por ahí? O lo Beach Boy para dedicado a todas las chavitas surferas, a todas las niñas que les gusta el surf y que les gusta la playita. No, ¿por qué no? Exactamente, bueno, pues, me parece más que perfecto. Y ya después ponemos algo de Ale para que no diga que... Oiga, pero yo no entiendo algo. Se quejan de que la gente no les abre en el mensajero y hay gente nueva y no les dicen... ¿A qué mensajero pueden escribir? Ay, qué bueno que lo recuerdas. Perfecto, ya ves, el alma de productora de Alejandra ha salido a la flote. Exacto, bueno, pues recordémoslo. Subsexradio@gmail.com. Repetimos. Subsexradio@gmail.com. Así es. Y bueno, pues esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Saludos a Aura porque le manda saludos a él. ¿A quién? Saludos. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Escuchamos a The Beach Boys con Surfer Girl y a Like and the Scuffle con Night in Tunisia. Exactamente, esa rola de la Surfer Girl dedicada para la chica que le gusta el surf y que está soltera, que se llama 10 muchachos, Aura. ¡Saludos, Aura! Aura, ok, dedicada para ella esa rolita y muy buena vibra también, por supuesto. Y bueno, pues vamos a recordarles el correo electrónico, por favor. ¿Otra vez? ¿Por qué no? Exactamente, sí, somos chavos. surfsexandrollradio@gmail.com surfsexradio@gmail.com. Pero también les podemos decir, les queremos informar, queremos que ustedes sepan. Exacto. Que nos pueden enviar mensajes de audio a través del mensajero, los recibimos, los reciclamos y los transmitimos. Exactamente, ya si tienen el microfonito, cualquiera que sea, pues envíenos el mensaje de voz y nosotros lo transmitiremos un poquito más tarde. Así es, para le pueden mandar saludos, quejas, pedir una rola. Ya saben. Vamos a tener una sección que se llame La Mermelada. Y imagina que estamos en lo mismo al mismo tiempo, pero en programas malos, pero en diferentes frecuencias. Exactamente. Bueno, pues les invitamos para que nos envíen sus mensajes de voz. Y bueno, pues, ¿quién no sabe esas historias tan bien como lo que hablábamos de las chicas golpeadas, del amigo que se perdió durante muchos años y que después regresa y, ay, carajón, yo pensé que estaba muerto. Pero no. Andaba de parranda. Exacto. Y bueno, esto ocurre, son cosas que se dan. Bueno, pero de hecho aquí es una historia más como de detectives y intrigas. Misterios irresueltos. Así es, sin resolver. Irresueltos es en nuestro caso René Venturoso. Perfecto. Y bueno, sucedió en Brasil, donde más. Exactamente. Donde era un cortejo fúnebre sin molestar a nadie. Bueno, a los vecinos que tapaban la calle. Exactamente, o a los que iban circulando en sus automóviles también. Exacto. Entonces, hasta los muertos molestan. estos iban ahí y la esposa tenía sus dudas de que el que estaba en el sarcófago fuera su marido. Ajá, y entonces hasta que dijo, no, pues voy a revisarlo. Y lo abrió, se dio cuenta de que tenía, que no era su marido al final de cuentas. Porque que... su marido era alto y delgado y el que estaba ahí era un tapón de alberca, o sea, gordito y exactamente, y aparte tenía una heridota en la espalda, que fue lo que más le causó conmoción, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Se preguntarán todos ustedes. Exacto, pues resulta... Resulta ser que el marido original, que se llamaba Sebastián Cujaña, un apellido muy raro de Brasil. Pero bueno, Sebastián llegó por tuberculosis a un hospital de enfermedades tropicales, lo trataron y dijeron a su señora, ¿sabe qué? Se murió. Ya se petateó. Bueno, no petateó, no, ahí no lo utilizan así, pero bueno. Entonces, como pues, es una enfermedad muy contagiosa, le damos ya el féretro sellado. Exactamente. Ya con cinta canela, seguramente. Así no rápido lo abra los hasta que lo entierre. No, no, hasta que lo entierre, hasta después de enterrar. Exactamente. Y bueno, como supositorio, ¿no? Y bueno, directito. Y bueno, resulta que pues pesaba más y a partir de ello dijo, no, no, no, mi esposo no estaba tan pesado, pues si yo lo sopesaba a diario. Exacto. Exacto, si yo lo tuviera encima ya estuviera más delgada. Lo del asunto es que cuando llegaron a confrontar a los médicos del susodicho hospital, porque ajá, no se le puede llamar hospital. O pelatucho, hospitalucho. Pues dice, no, no, es que no lo reconoció porque lo rasuramos. Lo rasuramos y le cortamos el cabello. Entonces le dimos al muerto equivocado. Y bueno, es bastante risible. No, le dimos al muerto correcto. Le dimos al muerto correcto y por eso no lo reconoció, le dijeron. Y bueno, pues, pero ahora ya están las pesquisas. Ya porque la policía ya no saben dónde está el Sebastián original. El Sebastián original, el que murió de tuberculosis. Bueno, hasta donde sé también hay algunos hospitales que bajo ciertas circunstancias. Y también no sabemos si se murió. O si vendieron los órganos, al final de cuentas. Pero también pero por otro no lado. No puedes vender órganos tuberculosos. No, pero en caso de que estuviera sano y de que no les que engañaran a la familia, por ejemplo. O bien murió de tuberculosis. Y hay algunos hospitales que, como los pacientes que mueren de VIH, tienen la obligación de cremarlos, por ejemplo. Entonces, tal vez desaparecieron el cuerpo de este primer hombre. Y ni las cenizas va a ver la señora en los próximos días. Pero bueno, estas son notas que se suceden en cualquier parte del mundo. Notas relacionadas. Y como René es un apasionado de los zombies, pues siempre está buscando en la internet notas relacionadas a ellos. Y dice, tiene que haber un caso médico registrado en la historia que diga que bueno, hay zombies. Bueno, no caso médico como per se, pero sí hay casos de resucitaciones en medio de funerales. Exacto, como la nota que mencionaremos a continuación. Lo que pasa es que no ha cargado de cargar bien la nota, entonces no podemos hacer así los detalles. Pero bueno, esto ocurrió en Sudamérica, precisamente. Y bueno, resulta que una pequeña maltratada pues recibía unas zurras tremendas por parte de su progenitor. De tal manera que en una de esas pensaron que a la pequeña la habían asesinado. Ya se había muerto, ¿no? Dice, no, pues ya se nos murió la niña. Esta no nos aguantó igual que la otra. Nosotros nos aguantó hasta los 6 años. Y bueno. Ya no las hacen como antes. Ya no las hacen como antes. Cada vez sale pasa peor. Con los niños de hoy en día. Ya no son de hule. Y bueno, pues se dieron cuenta de que en medio del funeral, de que la pequeñita aún seguía respirando. Y entonces dijeron, no manches, llévense al hospital a esta pequeña. Y resulta que, bueno, pues la pudieron salvar afortunadamente. Así es, nos están pidiendo que digamos el horario del programa y en qué día transmitimos. Los lunes a las 9 de la noche. De 9 a 11 de la noche todos los lunes y grabado en donde fabricademitos.com a partir del día martes al mediodía aproximadamente tiempo del DF. Exacto, porque recuerda. Bueno, tenemos que especificarlo porque también llegó el momento de los saludos y la buena vibra para pues la gente que nos escucha al otro lado del planeta, en Australia. Así es. Y también en el país de la bota berlusconiana. En Italia. Exactamente. Y bueno, pues, por si no lo sabía. Y bueno, nada más hagamos referencia en dónde ocurrió esto, René Venturoso, de la última Bolivia. Nota. En Bolivia, Santa exactamente. Cruz. Qué lástima. Bueno, pues no maltraten a sus hijos. No les peguen a los niños. No les peguen a los niños, exacto. Dejen ustedes de manazos primero y aprendan ustedes padres asquerosos. Bien. Deshumanizados. Bueno, pues vámonos a rock and roll y ahora sí que le toque a Ale. Así es, turno. Alejandrita, ¿al por fin favor? Me toca? Sí. Bien. Vamos a... Eso te emocionó. Sí. Sí. Hasta despertó. Pícala con una vara. Pícala con una vara a ver si aún vive. No, dice que la golpearon mucho. Exactamente. Con el látigo de su desprecio, algún chicuelo. Vamos a poner esta canción para Kao, que pedía una rola. Okay, que le dedicara. Okay. Vamos a ponerle a The Mars Volta con The Widow. Ay, la ayuda para Kao. Porque bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Es lo mismo. Que al revés. Así es. Clothes splintered shards. They're the kind that will talk.

Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta. Escuchamos a La Lupita con Supersónico y antes a The Mars Volta con The Widow. Así es, un par de rolas alejandrosas. Sí, totalmente. Así, ¿ah, son un par de canciones que en este momento te gustan bastante, ¿no? Sí, mucho. Y bueno, a pesar de que La Lupita ya tiene sus añejos, esta rola sigue sonando bastante bien y pues dedicada a todo mundo, los que quieran mover el trasero. Así es. Y Cao le dedica un poema a Ale. A ver. Una rosa blanca, una rosa azul. Qué bonita eres tú. Ah, estaba inspirado el Cao. Gracias, sí, Cao, abrazos. Exacto, yo creo que del nivel de Jaime Sabines, ahora que estamos cumpliendo 10 años ya de tenerlo, creo que tiene el nivel suficiente de Los Amorosos, algo así. Bueno. No, o sea, no es por nada, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de... Yo te había salido, ¿para qué te volviste a meter? No sé. Así de necio soy. Pero mira, ya que tenemos aquí a Ale, vamos a aprovechar que está con nosotros para que nos platique de su quehacer. ¿Quién es Ale? Exactamente. ¿Quién es Ale, la que está detrás del micrófono negro? Soy estudiante de comunicación. Ajá. Orgullosamente de la FES Acatlán. Ajá. ¿No? De la UNAM. Y de Goya. Soy productora y locutora ahora ya de Código DF. Así es. Produzco un programa que se llama Radio Lagaña. Y cobra mucho. Exactamente, es una secreción ocular o un muy mal programa de radio. Exactamente. Y también produzco otro programa que ya lleva un mes, que es Música y Cañerías. Ajá. Lo cual produzco y también lo conduzco junto con Israel Ramírez, compañero de ahí de Código DF. Exactamente. Que es un programa dedicado a poner demos que llegan a nuestro mail. Así que si alguien quiere mandar un demo, puede mandarlo a musicadecañería@live.com.mx. Ahí nos mandan las rolas y ponemos todos, absolutamente todos los demos que nos llegan, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, puesto que el programa está dedicado a mostrar lo que se hace aquí en la Ciudad de México principalmente. También nos han llegado demos de Argentina y de... Ay, no me acuerdo qué otro país sudamericano también nos... De Chile también nos han llegado algunos demos. Y el objetivo principal es eso, es difundir y que la gente al fin de cuentas decida si le gusta o no le gusta. No es imposición, ¿no? Es... Y la gente vota. ¿Qué música de cañerías, eh? Tengo dudas. Cuando yo escuché eso, música de cañerías, yo pensé que... Ser como un cubano, ¿no? Porque me cae. ¡Qué bonito! Exactamente. O una, la hora del grupo Cañavera. No, es la cañería así de globos, ¿no? Entonces, ha de ser. El drenaje profundo. El underground del underground. Exacto. Como música hecha con instrumentos de construcción. Tubulares. Algo así. Sería increíble también. No, pues cañería es como underground. Exacto. Así es, pues no están muy errados. Es va de ahí. Música de cañería salió por un libro de Bukowski, que Israel es muy fanático de este señor. Del viejo Bukowski. Y también es darle ese contexto, ¿no? Todo lo underground, todo lo que se hace en esta ciudad y que mucha gente no conoce porque no se les da una apertura en las radios comerciales. Pero bueno, no nada más en esta ciudad, sino que igual tocan, exactamente, de otros estados, cañerías de otros países. Así de otros es, estados. Todo lo subterráneo y lo underground que todo existe. Ay, qué bonito. Aquí es lo principal, es difundirlo. Y a veces se dan unas que otras críticas, pero repito, la parte fundamental del programa es eso, mostrarlo y que al fin de cuentas la gente decida si le late o no le late, ¿no? Tener un templete abierto para expresar sus opiniones. Exactamente. ¿Ya viste qué bonito es cuando te concentras? Sí. Un Ritalin, exactamente. Sí, así es. Y como algunos ya conocerán, también tengo un colectivo que se llama Yggdrasil, ¿no? Forte. Yggdrasil Forte. Que habíamos pensado cambiarle el nombre, pero ya nos aferramos y no se lo vamos a cambiar, así que la gente tendrá que aprendérselo. Y aprender a pronunciar. Bueno, no, a lo mejor no cambiarle el nombre, pero sí cambiarle la fonética, ¿no? De cómo lo escriben. Exacto. Eso puede ser un poquito algo más sencillo, tal y como suena. Yggdrasil. ¿No? Yggdrasil. Sí. Sí. Y sí. Ajá. Ajá, sí. No, y bueno, el colectivo está dedicado en apoyo al arte independiente, igualmente es difusión. Ahí sí somos a lo mejor un poquito más críticos y subjetivos, ¿no? Ajá. Selectivos. Y damos apoyo a bandas, ahorita estamos... De representación de bandas. De representación también, de difundir, de nos encargamos de también... Exactamente. Llevamos dos eventos, uno en el Alicia, el 31 de julio del 2008. Ya casi un año de ello. Ay, de repente te cayó el cuento el año y dijiste, ¡ay, caramba! Sí. Y el otro fue así Midgar. Se va la vida, tienes que aprender a aceptarlo. Entre uno más crece, más rápido se ve el tiempo, pero bueno. Pero más uno se divierte también. Exactamente. No, sí. Se queda uno estancado. Así. Cada vez son las fiestas más despilfarradoras. Sí, hay que gozar. Exactamente. Hay que gozar, gozar y hay que gozar. Y bueno, ¿cómo podemos contactarte, Ale? Para gozar y gozar. Bueno, mi mail, es que estoy pensando, me pueden contactar por el MySpace, sí, es que son muchos. Bueno, para Música de Cañería, ya lo dije, lo repito una vez más, para aquella persona que quiera enviar algún demo, es musicadecaneria@live.com.mx. Y para el colectivo hay un, es que está muy complicado, mejor les voy a dar mi correo personal. Por favor. ¿No? Ahí terminó, ahí acabó. Sí, entonces me pueden, mi que mail. También está complejo. También está, sí, no es tan sencillo, pero bueno. Pongan atención, es jc-tosh, T de Tito, O de Oso, S de Samuel, h@hotmail.com. O si se les hace más fácil, pues en el MySpace, que lo reviso todos los días. JC, ¿por qué? ¿Por Julio César Chávez y Tosh por...? No, Peter JC Tosh. Es un mail que tengo desde los, yo creo, 13 años, ¿no? Ajá. Entonces. ¿Se acuerda por qué le puso así? No, sí, JC era por el nombre novio. De un niño. Sí, sí. Por supuesto. Juan Carlos. Giancarlo. Uy, caramba, todo da vueltas. Ok. Y Tosh es por el nombre de... Bueno, por el sobrenombre que yo le puse a una de mis mejores amigas. Ella se llama Rita. Pedro. Se llama Rita, pero yo le decía a Tosh, ¿por qué salió el Tosh? No lo sé, pero un día desperté y dije... Ah, y no, los amigos jugaban con ella a hacer las rimas y Rita, no le decían nada. Sí. Sí, seguro, seguramente. La pobrecita de ella. Bueno, pues vámonos a rock and roll, Ale, sí, si nos permite. Claro que y sí. Y regresamos para que nos sigas platicando de tu quehacer y te sigas mandando poemas y todo, porque pues, este programa nomás tiene rating cuando vienen invitadas. Perfecto, cuando vienen invitados, entonces. También. Cuando vienen invitados, pues también, pero menos. Ok. Bueno, y lo que escucharemos a continuación es una selección de René Venturoso. Y vamos a dedicar esta canción a Aura, que pidió algo de los Twang Mars. Lamentablemente no tengo nada de lo que pidió, pero sí tengo de ellos. Entonces vamos a poner a Luna Park. Exactamente, desde Alemania, precisamente. Alemania. Alemania. Exacto. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Sur, Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Balboas con Delta Sonic Kiss y antes a los Twang Marvels con Luna Park. Exacto, bueno, pues ya como lo habíamos dicho, rolas surferas esta tarde, esta tarde noche. Esta noche tarde. Esta noche tarde. Exactamente. Saludos a toda la pandilla que nos está escuchando. Saludos afectuosos y buena vibra porque, bueno, pues dedicamos la de los Twang Marvels. Sí, les dedicamos a Aura. Exactamente. Y bueno, también a Manita que nos pidió algo de los Twang. Que le gustó mucho. Exactamente. Bueno, pues, y bueno, saludos a Big Máscara que está ahí también ya escuchándonos. Buena vibra, querido carnal. Gracias, carnalito, por escucharnos y apoyarnos desde el principio. Exactamente. Como nosotros a ti. Uh-huh. Y lo mismo que al revés. Bueno, pues, esto es algo que ya hemos hablado recurrentemente. Y esto porque incluso hasta en las caricaturas lo podemos ver. Y bueno, pues ya no había ocurrido. Son porque legendarias. Y son legendarias, notas. Exactamente. Y aparte de todo, pues porque ya no se habían ocurrido, ¿no? Por lo menos ya no se habían documentado casos. Porque cada vez hay más seguridad aquí en este lugar para impedir que un deporte local se extienda. Así es. Estamos hablando de la región fronteriza entre Estados Unidos y Canadá, conocida como Niágara, donde están unas famosas cataratas. De las ñañanas, que seguro de verlas dices, ay caramba, ¿no? ¿Cómo pudo haber alguien sobrevivido después de haber caído 52 metros de altura? ¿Qué es lo que miden estas cataratas? Y aparte, no es tanto la altura, a veces también es la fuerza con la que cae el agua. Exacto, o sea, hay rocas debajo. De hecho, hay rocas. Entonces, pues, obviamente eso es donde se desbarata, ¿no? Pero bueno, había otros avesados que se arrojaban en barriles, por ejemplo, como podemos ver incluso en películas, en caricaturas como la de Pájaro Loco, ¿no? De los Tiny Toons y los Looney Toons y todos han explotado ese chiste de estamos en barril. Exactamente, pues resulta que el caso más reciente ocurrió, ¿cuándo? Este 12 de marzo. ¿Cuál que, no, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? ¿Miércoles pasado? Miércoles antepasado. Exactamente. Bueno, pues, ¿cómo ocurrió? Platícanos, por favor. Un hombre sobrevivió el miércoles a un salto de las cataratas del Niágara en la frontera estadounidense-canadiense. La tarde de miércoles, un turista vio a un hombre de unos 30 años, más o menos, saltar desde la cima de las cataratas ubicadas a 52 metros de altura. Pocos instantes después, él se encontraba nadando plácidamente. Y ya todo el mundo le quería decir, véngase, señor, no, déjenme nadar. Déjenme nadar. Estoy con mis hermanas de Niágara. Exactamente, me estoy alimentando de la tierra. Y bueno, después ya fue llevado al hospital y el hombre pues tenía una contusión en la cabeza. Una leve contusión, afortunadamente, y e hipotermia. Exactamente. Pues, obviamente, no digo, la temperatura es muy baja. Entonces, pues, caramba, sobrevivió. Y nosotros desde aquí le mandamos un aplauso. Sí. Y no grabado, ¿eh? Exacto. Y ese no es grabado, que tiene más mérito, ¿no? Entonces, pues, qué bueno. Por estar lo suficientemente loco por nadar ahí. ¿Cómo no? Y para crear información para Fábrica de Mitos. Así es. También se lo agradecemos bastante. Y bueno, pues hay otros hombres también que, por circunstancias del destino, también se convierten en casos médicos interesantes. Y uno, pues, también... tan interesantes que entran a este programa. Así es, pues resulta ser que un hombre que tenía 20 años de ser parapléjico, no tanto parapléjico, según eso no podía mover sus piernas. Exactamente, y pues obviamente andaba en silla de ruedas todo el tiempo, ¿no? Pero ocurrió un milagro, un arácnido milagro. Así es, yo creo que fue como la araña de Peter Parker. Exactamente, una araña radioactiva. Una araña radioactiva. Lo que sucede es que estaba plácidamente en su casa, haciendo lo que los parapléjicos hacen, o sea, nada. Ese es único tu de como que nada. Pues no, seguramente nada. Trabaja, seguramente tiene pues sus actividades. O sea, el hecho de que sea parapléjico no le impide realizar. A lo mejor cuando está escribiendo sus memorias, de repente, una araña. De la nada le picó la pierna, ¿no? Ajá. Y bueno, pues lo llevaron rápidamente al hospital porque era un insecto ponzoñoso. Y bueno, cuando ya lo sí, estaban... pero se estaba poniendo morado. Exactamente. Cuidado, lo llevemos al hospital, ¿no? Cuidado. Y bueno, pues lo llevaron atízate, a los... Atiza, recorcholis. Recáspita. Hay que hospitalizar a este hombre. Y bueno, ya llegaron al hospital y los médicos al revisarlo se dieron cuenta de que el hombre ya tenía sensibilidad de nuevo en las piernas. Y bueno, después de la picadura había recuperado la posibilidad de caminar. Había tenido sensibilidad de nuevo en las piernas. Exacto, yo creo que en este momento sí sería, es el momento oportuno para recurrir a Manita y sus conocimientos amplios en biología, para que amplíen la información de por qué pasa esto, porque aquí la nota únicamente especifica que se trata de un caso médico extraño y que, y bueno, pues esto obviamente pues, ocurre a partir de eso. Bueno, resulta ser lo que explican así como muy a grosso modo, es que realmente no era parapléjico, sino que una parte de su... había perdido sensibilidad. Ajá. Y el veneno de la serpiente revivió como esa parte del cerebro que controlaba esas funciones motoras. Exacto. Y a partir de ahí recuperó la posibilidad de caminar. Bueno, pues también merece un aplauso. Por pasar de la inacción a la acción. A la acción. Efectivamente. Y a lo mejor tendrá poderes de araña. Y como no Peter, como los de Spider-Man, pero a lo mejor le salen 8 ojos. O seguramente le dijo su doctor, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Exactamente, y salió del hospital caminando pensativo. Y bueno, pues vamos a escuchar más rock and roll, si te parece bien, René Venturoso. Me parece perfecto. ¿Y qué te parece si escoges porque te toca? A mí, la de Cacahuate, entonces, ¿por qué no ponemos a De Caminos? Y despuesito pues ponemos alguna otra que esté por ahí guardada. No, pero ahí está en mi colección, sí, seguramente. Sí, pero no la encuentro. Porque luego, ¿qué tal si me la catafixas y ay, es que no se pudo cambiar? No, es que no la encuentro, ¿no? Es que Ok. Bueno, a ver, déjame hacer. O sea, yo sé que aquí está, pero ¿dónde está? Ok, bueno, pues, ¿por qué ponemos a mano Anstroman? Y después algo que ya veremos de qué se trata. Ok, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a John and the Knight Riders con Stone Racer y a Man or Astroman con Reverb 1000. Exactamente, un par de rolas, uy uy uy. Uy, uy, uy, sin abundar más. Así es. Y bueno, pues a nosotros nos gustan los animales increíbles. Así es, como los que salían en Domingo Increíble, que caminaban en dos patas. Ah, no, eso lo hicimos nosotros. Exactamente, y lo pueden ustedes ver en internet. Nada más teclear allí en el YouTube, perro que camina en dos patas, y se llevarán una quizá desagradable sorpresa, porque ahí dice perro del infierno y cosas sí, así. Sí, sí, sí. O el perro que decía I love you. O el gato exorcista que de repente, bueno, brincan a la fama a partir del YouTube. Bueno, pues el último animal fantástico del cual nos enteramos nosotros y que apareció publicado en la sección de ciencia. Bateastronauta, exactamente, Batman. Y bueno, pues esto resulta que un pequeño murciélago se quedó prendido de un transbordador espacial. Así es. ¿Pero cómo lo notaron? O sea, ¿cómo se dieron cuenta? Porque el transbordador despegó. Exactamente, pues por las cámaras infrarrojas dijeron, caramba, ¿qué es eso? Y encontraron que este pobre murciélago pues iba prendido y al parecer pues tenía una ala rota. Entonces pues eso le impidió escapar. Desprenderse en el momento adecuado. Aunque seguro se desprendió después, como miles de pedacitos. Exactamente, eso es lo que iba a comentarles. Seguramente la presión lo exterminó, pero bueno, seguramente sus congéneres están muy orgullosos, sí, de él. El primer murciélago que, bueno, a lo mejor no llegó al espacio, pero sí a la estratosfera. Batineribela. Exactamente. Un murciélago mexicano. Exactamente. Bueno, que en este caso pues era de Florida, ¿no? A lo mejor era cubano. Un murciélago cubano, exactamente. ¿Y qué dice la pandilla, Renecito, por aquí? Aquí dice Amanita Cayo que si quieren saber más de arañas, vamos al Museo de Historia Natural, que hay una exposición de animales ponzoñosos. Ah, vamos, hace años que no voy a... Y me gusta porque tiene una un estilo retro acá, setentoso. No, y aparte, pues, las ganas como de poner punk. Las cúpulas te inspiran, ¿no? Y son formas así muy suculentas. Y dices, bueno, un sábado en Chapultepec, después te llevas a pasear a tu novia al trenecito. Y llevas a pasear a tu novia. Te llevas a pasear a tu novia al trenecito y pues, aprovechas esos túneles oscuros ahí para los ósculos. O la feria, que está un poquito... O la feria, de... exacto, para que... Hace para años que no voy a esa feria. No, y hay una nueva atracción, está esta cosa que yo no conozco, la montaña rusa de dos giros, ahí en la nueva, en la feria de Chapultepec. Entonces, vamos a pasear un fin de semana a Chapultepec. Y bueno, pues, saludos a toda la pandilla que nos está escuchando aquí en Sorsex and Roll Radio. Les queremos agradecer bastante el hecho de que pues se den la molestia de escucharnos y de sintonizarnos aquí en Radio Fábrica, en el Radio Sorsex and Roll Radio. Radio Fábrica, exactamente. No, casi caigo en mi propia trampa. Sí. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que está escuchando Sorsex and Roll Radio, porque caramba, uno de repente se algo raro acaba de pasar y se nos acaba de pedir como una galería de sonidos. Ah, sí, ay, qué extraño. Y qué mala suerte, porque queríamos meter precisamente ese efecto de sonido que contextualiza. Flash. Que está solo guía. Ay, coyote. Perdón, no te agarré. Dije, ay, René. Yo iba a decir ese sonido, pero más bonito. Entonces, estaba esperando a que te callaras, pero bueno. Ok, bueno. Esta llegó la sección gustada de Flash de criptozoología. Y bueno, René Venturoso, pues platícanos a qué se refiere esta nota. Pero resulta ser que una tragedia sucedió hace 90 millones de años y no estamos enterados hasta sino hace poco. Y esto gracias a los paleontólogos avezados y que les gusta pues la cuestión de irse a enmugrar ahí a los pantanos para descubrir fósiles de dinosaurios. Y platícanos qué ocurrió para ese entonces. Así es, pero esto no fue la extinción de los dinosaurios, no. Fue más bien un hecho trágico estilo, no sé, un terremoto aquí. Exactamente, acá, un tsunami. Exactamente. Se publicó los pedrióricos de aquella época, seguramente los picapiedras estaban enterados, más no nosotros, de esta grave tragedia. Se dieron cuenta que era una, todo era un complot del señor Rajuela. Exactamente. Por apoderarse de piedradura, ¿no? Así es. Pero, o roca plana, yo nunca entendí si era roca plana o piedradura, siempre lo cambiaban, ¿no? No, roca plana creo que era como el estado, piedradura era la ciudad. Ah, ok, o al revés. No, es que bedrock es... roca plana. Ajá. Y piedra. ¿Piedradura? ¿De dónde sacaste piedradura? Que no, sí, algunas veces lo doblaban de esa manera. ¿En serio? Sí. Bueno, en fin, entonces es una tragedia que seguramente los picapiedras se enteraron. Hace 90 millones de años, una manada de jóvenes dinosaurios murieron atrapados en el lodo a orillas de un lago en lo que hoy es el desierto de Gobi, donde sus huellas y sus restos han permitido conocer su lenta agonía. Exactamente, allá en el norte de China, precisamente, pues una manada de jóvenes dinosaurios caminaban tranquilamente cuando se metieron en aguas movedizas y bueno, murieron allí ahogados. Entonces pusieron una ley que prohibía a los dinosaurios deambular después de las 12 de la noche por las cercanías del río. O a los padres llevar a sus dinosaurios bebés agarrados de no la cola. No dejarlos salir porque eran dinosaurios adolescentes. Exactamente, pero bueno, lo interesante es que después de las indagaciones se dieron cuenta que incluso hasta murieron por animales carroñeros y que así les hacían falta partes de su piel. Y esto porque, bueno, los animales carroñeros pues los habían arrancado mientras ellos ya estaban ahí. O se comieron entre ellos como los de Viven. No lo creo, sí. Pues ya estaban muertos. No, pero a lo mejor dijo, ay, viéndote de aquí mal, no estás como... Como tan malo. Como tan malo. Claro, René. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a rock and roll? Bueno, pues lo que a continuación escucharemos, ¿de qué se trata? Vamos a escuchar algo que nos va a decir Ale. Porque ya le toca a Ale. Ya le toca a todo momento. Ya, es justo y necesario. A ver, ¿y qué nos vas a poner a continuación? Ahora, Ahora les voy a poner algo mucho más tranquilo a lo que hemos escuchado. No. Es algo que muy probablemente escucharán en el próximo evento del colectivo que platicaré más al rato. ¡Yuhu! Y esto es Etcétera con Dedo Caracol. Ay, muy buena rola, una propuesta también bastante buena, una banda nueva que está sonando bastante chida y ojalá y les lata. Bueno, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. En editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Thank you. qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Godzilla responde, el lugar para que nos hagan llegar todas las dudas existenciales y irresolibles que tengan. Así es, les invitamos para que envíen todos sus cuestionamientos a sursexradio@gmail.com, que ahora también les recordamos existe la modalidad de que ustedes puedan grabar a través de su micrófono y de su mensajero el mensaje, y nosotros se los haremos llegar a Godzilla de viva voz, viva grabación. Así es, una grabación en vivo, y en esta noche será Ale González quien haga la pregunta al increíble y gigantesco reptil japonés. Adelante, Ale, por favor. Muy buenas noches, señor Godzilla. Yo quisiera que usted me explicara, para al fin entender por qué Peggy nunca le hizo caso a Gonzo. Cierto, exacto. Camila tiene mucho. Y aparte de... Exacto, que estaba enamorada perdidamente de René. Entonces, pues eso provocó que nos lo calopelara. Bueno, muchas gracias, amigos. Esperamos que... Bueno, pues esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Escuchamos a Camiches con Safe Home y a ETC con Dedo de Caracol, o Dedo Caracol con ETC, ¿cómo era? Etcétera, Dedo Caracol, ajá. Con Dedo Caracol. Oh. Sí, un par de bandas que están sonando en el circuito independiente mexicano. Así y es. Que bien pueden ustedes seguir Camiches y etcétera. ¿Y dónde está el circo dependiente? ¿El círculo qué? Dependiente. Dependiente pues, de las disqueras, ¿no? Exactamente así se definen en esta cuestión del indie. A eso se refiere básicamente. Exacto. Y bueno, pues después escuchamos la pregunta a Godzilla en voz de la señorita Alejandra González. Así es, que esperemos que, bueno, haya sido resuelta. Sí, Godzilla siempre nos resuelve todas nuestras dudas. Por supuesto, Godzilla para presidente. Exacto. Exacto, pero del mundo, del mundo entero, exactamente. Que lo conquiste a golpes, porque no se lo merecen de otra forma. A pisotones, efectivamente, creo que era lo que más nos gustaría que ocurriera. Y bueno, pues también agradecimientos a la gente que nos está enviando sus mensajitos de burro, de aventuroso. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que tienen que decirnos. ¿Quién más? Aquí tenemos a Hodge, el buen amigo Hodge, que pero también... ¿Hay que bajar el fondito o así lo dejamos? No, así escucha está bien, así está perfecto, está perfecto. Hodge tiene algo muy importante que decirle, escucha. Hola, hola, banda, ¿cómo andan, amigos? Y no, contento con eso también, agrega. Eso es todo. Ay, ay, ay, qué masculino. Yo tengo que hablarles del auditorio. No, no, por no, por supuesto que no. Les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes grabados a través del Messenger Z, que ¿cuál es? Necesito la dirección. Subsexradio@gmail.com. Así es. Subsexradio@gmail.com. Para que puedan disfrutar de mensajes así. Exactamente. Y sean ustedes mismos quienes envíen saludos, peticiones, reclamos también. Así es. Como pues esos programas malos de Radio Abierta que ya hemos citado antes. Podemos hacerles los pasos. Es muy fácil. Solo necesitan un micrófono, presionar F2 y empezar a hablar. Y después ya ese mensajito automáticamente nos llega a nosotros, lo guardamos y lo reproduciremos en el momento oportuno para que llegue hasta todos tus amigos, todos sus amigos. Y bueno, Ale Gratzil, Ale González, está con nosotros esta noche y también nos va a platicar de los planes futuros para su colectivo y estas bandas precisamente. Sí, iba a ser un evento o algo así, nos estaba presumiendo. Algo así decía. Así es, estamos apenas en planeación del tercer evento. Ajá. Hay un nombre tentativo que sería música para un amigo. El objetivo de este evento es muy difícil. Ayudar a un amigo. Ayudar a un amigo. Exacto. En lo que se ¿por pueda. Porque la adiviné. No sé, yo creo que es muy perpicaz. Sí, muy avesado. Sí, el objetivo principal es los a las mascotas que están sin hogar. Se va a hacer un evento donde se van a pasar imágenes, fotografías de estos animales. ¿Maltratados? También, pues si hay gente que quiere ir a adoptarlos, uh-huh, y todo, se va a estar... Todo se va a canalizar por medio de una por medio de una institución. No es nada, estoy grabando sonidos, pero no se escucha bien, en vivo, bien. No se escucha. Perfecto, aquí. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, este evento tiene esa intención. Así es. Así como también ver la posibilidad de que vayan veterinarios por si la gente quiere ir a darle alguna revisión a sus mascotas. Ajá. Se les dé esta atención totalmente gratuita. Y también tratar de concientizar sobre el maltrato a los animales con pequeñas conferencias que irá acompañado de música con bandas. ¿Y ya tienes pensado música algún lugar en donde va a ser música para animales? Música para animales. Exacto. Música para sordomudos, ¿por qué no puede haber para animales? Pues digo, la que escuchamos es para animales al final de cuentas. Entonces, bueno, ¿esto en dónde va a ser o qué onda? Estamos en pláticas, muy probablemente sea en Casa Frisac, en Tlalpan. Ay, qué bonito. Entonces estamos en pláticas con la delegación para que se realice ahí. Y si todo sale bien, sería en junio. Ay, qué bonito, pues felicidades, qué bueno, ojalá y nos platiques también aquí para darle salida y hacerle promoción. Sí, ¿no? Es para hacerle toda la promoción posible y a vida por haber aquí en Fábrica de Mitos o en radio o en los blogs personales, ¿por qué no? Así claro. Es, ¿por qué no? Si somos chavos. Y uh-huh, que vayan ese día. Por supuesto, sí, nos invitas y yo me llevaré a mi cocker. ¿Sí? A mi cocker maltratado. Exactamente. Para que lo revisen ahí los veterinarios y chequen si aún está vivo como la niña boliviana. Por maltrato animal. Exacto. Exacto. Oye, qué tremenda noticia, ¿te imaginas? Animal que maltrata animal. Animal dos veces animal. Como o el gato. Te muerde a perro o al revés. Exactamente, que eso sería una noticia, ¿no? Así es. Y si hay gente que quiere igual dar alguna aportación para el evento, pues ya les di mi correo, lo repito, jc-tosh@hotmail.com. O si quieren sumarse, ¿no? Tal vez quieran hacer una onda de voluntariado, estar ahí ayudando. Bañar perros, pasearlos. Bañar perros, exactamente. Así es. Ayudar a acicalarlos, porque esos trabajos, muy poca gente se anima a hacerlos. Quitarles las pulgas. Sí, exacto. Necesitamos mucha gente y muchas manos. Entonces, pues, muchas manos es lo que muchas manos. Si no les gusta tocar animales, pero sienten pena por ellos, pueden repartir volantes. Por ejemplo. Claro, pueden ayudarnos a hacer la difusión del evento también. ¿No? Bueno, siempre hay cosas que hacer en favor de todos. Exacto. Al mismo tiempo, ¿no? O al MySpace, que es el personal, es myspace.com/ tengo razón. Ese es muy fácil, tiene. Ah, ese sí. Diagonal tengo razones. Sí, tengo hay que hacer razón. Una playera. Tengo razones. O diagonal tengo razones. Diagonal tengo razones. Exactamente. Y le harías, pues al final de cuenta, promocional. Así es. Exacto. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, Renecito, y creo que toca el turno a la Audioteca Aventurosa. Sí, así es. Entonces vamos a ver qué tenía preparado. Creo que sí tengo por ahí algo. ¿Preparado? Uh-huh. Ok. Tenemos a los Aqualads con Tenacious Vampires. Ajá. Uh-huh. Y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Así es. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a The Fleshtones con I Was a Tenage Zombie y a The Aquedad con Tenage Surf Vampires. Algo así como lo mismo que al revés. Lo mismo que al revés, exactamente. Es un par de rolas de la audioteca de René Venturoso, que bueno, pues lo mismo que al revés. Así es. Bueno, pues sigue aquí con nosotros Ale Igratzil y nos está platicando de toda la onda. ¿Y cómo ves? ¿Te gusta el Surf Sex and Roll Radio? ¿Te gusta el programa? Sí, me gusta y me volví fan desde que me invitaron la primera vez. Que si no te hubiésemos invitado, no hubieses venido. No, pero la verdad es que no me había dado el chance de escucharlo. Hasta ese día que vi la dinámica y la magia que hacen ustedes dos. Ay, qué bonito. Exactamente, de la radio por internet. Y bueno, pues es lo que nos interesa a nosotros precisamente, pues es darle promoción a nuestros cuates y pues también a los que no son nuestros cuates, pero que quieran subirse aquí al barco, pues también les hacemos promoción, por supuesto. Fábrica de Mitos, pues de eso se trata, fabricademitos.com. Les invitamos también para que participen, pueden subir sus fotografías, sus textos, pueden participar con nosotros en recomendaciones de eventos, por supuesto también. Y bueno, de quien queremos hablar en este momento, pues es de Leticia Europa, una querida amiga fotógrafa que ha participado en diversos proyectos y que, bueno, vende sus servicios de fotografía profesional, por supuesto, hay que aclararlo. Y bueno, pues ella, como les comentábamos, ha participado en varios colectivos, eventos, participa en el periódico Reforma, por ejemplo. Pero como por ahí siempre dicen, una foto dice más que mil palabras. Pueden visitar su Flirk personal, que es flirk.com/fotos, de fotos en inglés, o sea, phots/ Leti Europa. Leti Europa, exacto. O teclea nada más en el Google, Leti Europa o Leticia Europa, y bueno, pues ahí le aparecerá también. O también pueden ir a fabricademitos.com y buscar en los enlaces amigos donde dicen las fotos de Getty. Ahí los pueden checar también. Y bueno, pues es un evento interesante. Hay una fotógrafa interesante. Sí, es muy risueña. Que segura, exactamente, con unos grandes ojos y un hermoso tatuaje de alitas de mariposa. Me gusta más el del pescado. ¿El del pescado? ¿De qué hablas, René? El que tiene en la pantorrilla. Ah, ok. Sí, bueno, sí, a mí también. Bueno, pues. Y bueno, también, ya hablando de proyectos. Te veo muy aplanado, Coyote. ¿Aplanado? Sí. No, René, vas bien, andas tú así, yo creo que por eso me lo pides. ¿Sí? Tenemos también hacerle promoción a otro proyecto que en este momento tienes ahí en contigo, Alejandra. Así es, tengo en mis manos una revista que se llama Air Magazine. Es una revista independiente de un amigo que se llama Abel Ibáñez, el cual es el director, él es egresado de la Ibero, de la carrera de comunicaciones. En esta revista el objetivo principal es difundir también los trabajos de toda la gente, aquella gente que mande sus cuentos, fotografías, dibujos, etcétera, un montón de cosas. Se abierta mucha disciplina, no solo literatura. Así es. Entonces pueden enviarlo a estoesmio@ermagazine. Er se escribe ERRR magazine con z .com. Y hay que hacer la aclaración de que es una revista bastante bonita, está muy bien hecha, está muy bien pues editada, publicada. Exacto, aquí la tenemos entre las manos. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Es muy padre. Sí, di que es lo más bonito. Hecho con calidad. Lo más bonito es que es gratuita. Así es, exactamente. Totalmente gratuita. No tienen excusa. Entonces ustedes pueden participar aquí porque, bueno, también está abierta la participación de todos los artistas independientes y no independientes también. Así es. ¿Qué diría René aquí? ¿Qué es independiente y qué no es independiente? Bueno, uno que está en un editorial y otro que no está en un editorial. Y también lo bonito es que, por ejemplo, si entran a la página de Air Magazine, que es www.airmagazine, air-magazine.com, ahí vienen también las bases para que en qué formatos tienen que enviar sus trabajos, y hay premios para aquella publicación, para aquellas publicaciones o aquella gente que tenga 3 trabajos publicados. Se les da un obsequio que pueden descubrir al entrar a esta parte. Exactamente, que es algo bastante interesante porque, bueno, se trata de un proyecto bien hecho, con buenos artistas, buena propuesta, gratuito, y aparte de todo, pues ofrece la posibilidad a los artistas que participen en ella, pues de seguir creando, digamos, a partir de los presentes de esta revista y que el propio autor, que, bueno, platícanos, ¿cómo se llama el director de la Reba? Es Abel Ibáñez. Abel Ibáñez. Entonces, bueno, le mandamos un saludo y que son bastante atractivos estos afiches que te obsequian porque te permite seguir elaborando el propio trabajo con el que ya participaste en la revista. Exactamente, y hay participaciones de gente que ya es reconocida, que es en su minoría. Y la mayoría es de gente que no tiene algún espacio. Y aparte van a tener un evento por ahí también más adelante, allá posiblemente ahí en el Centro Cultural España. Sí, posiblemente tengamos un eventillo. Que también les avisaremos de cuando se trata para que pues asistan, porque está bastante interesante esta publicación. Así es, la revista es bimestral y ahí también en la página pueden encontrar los puntos de distribución. Así es, Air Magazine, Air con doble... Triple R. Triple R y Magazine. Guión Magazine. De revista en inglés. Así es. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a Rock and Roll? Número menos uno. Ah, porque están a punto de presentarla ya oficialmente, precisamente de allí el evento que se realizará ahí en el centro de la Ciudad de México, del cual les avisaremos prontamente. Insisto, huele muy rico. Así es. Es que tú todo lo huele. Es que si no ejercito mi sentido olfato, muere. Sí. Ok. ¿Qué tal si nos vamos a música? Pero antes de irnos a música, Hotch también tiene algo que decir porque estamos presumiendo la nueva... Ah, qué bueno que lo dice. La nueva modalidad. Exactamente. De mandarnos mensajes. Y bueno, el Hotch dice lo siguiente. Tuerte. ¿Cómo? Tuerte. Bueno. Suerte. Ah, bueno. Yo quiero mandar un saludito. Muy... A ver, adelante, por favor. Bueno, quiero mandar 2 saludos. Uno a George. Manda 3, 20. Que es el tecladista de Los Camiches, una banda que escuchamos hace... Unos minutos. Y a Roberto Lascano, que es... ¿Rasca qué? Lascano. Ay, me dije, ay. Que es malabarista. Ajá. Y que también tiene un programa en otra estación de radio por internet. Dinos cuál. Se llama La Hora Cara. ¿La Hora Cara? Ajá, así se llama su programa. ¿Pero cara de face, de ajá, rostro sí, o de cara de...? De cara de... O de cara de lo no, de sobrevaluado. Cara de rostro. Okay. Y esto se transmite por Expresa Radio. Expresa Radio, una estación hermana también. Les mandamos un saludo y buena vibra. Ay, yo me acuerdo de conocer a alguien que trabajaba en esa estación, pero yo no me acuerdo de él. Ok, bueno, vámonos a Rock and Roll, en lo que te acuerdas y nos dice René Venturoso. Y bueno, en esta ocasión creo que me toca a mí de nuevo. Y bueno, lo que escucharemos será... Vamos a poner a los Insectos Surferos, ahí la rola número 11, por favor. Y despuesito vamos a escuchar a Subride. No, demasiado clásico, quiero algo más prendido. Y vamos a escuchar a Hershey, clásico de Pyramids. Renecito, la verdad, por favor. Perfecto, Coyote, porque esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Sunroll. Thank you. un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Así lo publicó el gráfico en 1959. Lo atacó con un puñal cariñoso. Acusado de asalto, robo y portación de arma prohibida, sería enviado este día a la cárcel preventiva Juan Olivera Aburto, a petición de Augusto Morales Molina, quien declaró ante las autoridades que Olvera lo atacó con un puñal que tiene la leyenda de El Cariñoso. Escuchamos a The Pyramids con Penetration y antes a los Surfer Insects o Insect Surfers con Polaris. Así es, y después la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal en voz de Ale y Gratzil, Ale González. Y bueno, pues a mí de repente la nota me espantó cuando dijo puñal cariñoso. Y lo atacó un puñal cariñoso. Dije, caramba, qué terrible, ¿no? Ha de ser como un como maricón todo. Amanerado, no sé. Ok, yo creo que sí, algo así es lo que yo pensaba. Digo, una especie de Fabiruchis subido de tono, ya muy enojado. Uh-huh. Pero no fue así, sino que era un cuchillo que tenía grabado allí en el mango, seguramente. El cariño. Porque le gusta hundirse las pieles. ¡Ay, caramba! Y qué tremendo, ¿no? Pero afortunadamente el hombre sobrevivió después del ataque del puñal cariñoso. Uh-huh. Y pudo acusarlo. Que no era un maricón cualquiera. Amoroso. No, es decir, una hoja de metal, sí, afilada. Cariñosa. Cariñosa. No, pero pues no manches. Tiene el mote de cariño. Exacto, y bueno, pues afortunadamente apareció. Y aparte digo, en el hombre lleva la fama, ya que estamos a 15 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pues vuelve a aparecer ahí a colación un tal Aburto, ¿no? Que ya seguramente también aparecieron unos 3-4 aburtos y unos 3-4 cariñosos puñales. Nunca supo nadie quién fue el autor intelectual. Exactamente, después estaban pensando en quién había sido el autor de la segunda puñalada. Y bueno, pues todas estas cuestiones que se entretejieron y que, pues como la historia lo indica, es cíclico. Entonces, pues al final de cuentas, sí, ocurrió nunca, de esa manera. Eso nunca deja de pasar. Eso nunca deja de pasar, ni aunque los años pasen y pasen. Exactamente. Bueno, pues vámonos a más rock and roll, Renecito Venturoso. ¿Ya? Oye, pero faltan 4 minutos para irnos. Pues pongamos una melodía y regresamos a despedirnos y nos vamos con la melodía triste de esta emisión. Perfecto. Bueno, ustedes que siguen ahí van a escuchar algo de la colección de Alejandrina. Así es, ¿qué es lo que escucharemos a continuación, querida Ale y Grazi? Recuerda que puedes hablar en el micrófono de René. Yo quiero hablar en el micrófono. Vamos a escuchar. Ay, ¿qué será? Ay. No te esfuerces tanto con el micrófono de René, caramba. Es que se siente también. Vamos a escuchar a la Fuerza Aérea con Fuerza Delta. Ay, ay, ay, ¿eh? Una rola de altos vuelos. Así es. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo todos juntos. Que al revés. We'll be right back. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Ya llegamos. Llegué chamo. Llegué chamo, chamiguito, chiamiguitas, caramelo, chibolitas. Y escuchamos a la Fuerza Aérea. Así es, con este algo de Delta. La Fuerza Delta. Fuerza Delta. ¿A no más? Pues fue muy grato tenerte aquí, amigo. Ali Gratzil, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Pero como que tenerte aquí, tenerte aquí. Claro, tenerlo aquí. Exactamente, fue total y absolutamente un orgasmo tenerte aquí. Yeah. Gracias por acompañarnos, gracias por platicarnos de tus proyectos y gracias por hacer este programa un programa más bonito. Recuérdales otra vez dónde pueden contactarte, Ali. Por favor. Pueden contactarme, mi correo es jc-tosh, t de tito o de oso, s de Samuel, h@hotmail.com. Pueden enviarme demos a musicadecaneria@liveconv.com.mx o al MySpace, que es www.myspace.com/tengo razón. Tengo razones, es más sencillo de todo. Diagonal Tengo Razones, sí, el MySpace, para que contacten a Ale y Gratzil si le interesa que promueva su banda, que promueva su arte. De mi arte a tu arte, prefiero a Gratzil. Exactamente. Y si por error quieren contactarnos a nosotros, pueden hacerlo al siguiente correo: sourcexradio@gmail.com. Así es, también nos pueden mandar sus canciones, si son bandas, o la música que quieren que programas, si son bandas. Y sus mensajitos también a través del mensajero, por supuesto que los recibimos también. Y bueno, pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, René Venturoso. Como siempre, un placer transmitir contigo este Sourcex and Roll Radio de lunes. Así es, gracias, Coyote Lagañas, por estar acompañándome en los micrófonos. Así es, y como saben, Sourcex and Roll Radio es un programa que pues tiene la intención de sobarle las patas hoy lunes, que todo mundo llega muy cansado del trabajo. Y bueno, nos despedimos con esta canción, porque siempre es una tristeza despedirnos de todos ustedes, y les ponemos a un hombre emblemático brasileño, Roberto Carlos. Exactamente. Y bueno, esta canción que se las dedicamos a todos los adoloridos y adoloridas que seguramente abundan por ahí, que escuchan Sourcex and Roll Radio. Esta canción se llama La Distancia. Dejen de sufrir, muchachos. No vivan de ilusión. Sufran a la distancia. Sufran en la distancia solamente. Escondidos entre la sombra. Porque esto fue Sourcex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es. ¿Cuántas veces yo? Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado. Aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Oh,